ser en tus palabras. Crean cielos de guirnaldas y un precipicio de amor. Muero cada día en que me faltas. Solo hay ruido si no me hablas, aunque grite a viva voz. Mi amor, este mundo es de los dos. Más tú y yo volamos por un precipicio de amor. Nada más tú y yo volamos por un precipicio de amor. Entre las almas, un precipicio de amor. Cuando me acaricias o me abrazas, te atravieso con mis ansias. Cuando hacemos el amor, este mundo es de los. Con mis ansias, cuando hacemos el amor.